¿entendés? O sea... ¿Cómo, Mariela? No, que era una necesidad personal de crear una manera de expresarte porque no tenías un lugar donde expresar lo que sentís, lo que te preocupa, lo que... Y te asfixia, o sea, te morís. O sea, más allá de que después alguien lo lea más, menos... Es una necesidad para seguir viviendo en un territorio donde vos estás formando parte y si no te asfixia, te sentís como que te está matando, te morís sin expresarte, ¿entendés? O sea, no podés sobrellevar las situaciones si no tenés un lugar donde expresarte más allá de las consecuencias, porque vos decís, bueno, esto capaz que no sé a quién lo leerá, a quién no lo leerá, otro tema. Pero... ¿Y San Pedro cómo era? ¿O cómo es? Y en ese sentido, claro, nosotros como que vinimos a vivir acá y vinimos y empezamos como a vivir como siempre vivíamos y a conectarnos con los problemas del lugar de la misma manera que siempre y en realidad, como veníamos, decía Antonio, de esa experiencia tan fuerte de la villa y del Bajo Flores, reproducimos las mismas formas, pero las respuestas no fueron las mismas, me parece a mí, o sea, fueron golpes muy duros que recibimos, tanto del poder como de la dificultad de encontrarnos con grupos o con personas donde poder llevar adelante prácticas juntos, como decía hace un rato, educativas, militantes, o sea, había que armar, generar todo, porque acá no hay nada, no hay organizaciones, no hay revistas, no hay agrupaciones ni sociales ni políticas, o sea, en realidad la asamblea, cuando nosotros vinimos fue en el 2000, la asamblea sí fue el primer ámbito de conexión y de ahí se empezó a armar todo esto que después hablábamos.